interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin marzo ruda, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir, a cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo, se puede destruir, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos tornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! ¡Epa! ¡Aupa, gente! Saludos desde Irola Irratia, esto es Rock a todo trapo en este primer programa del mes de febrero. Aquí estamos estrenando este nuevo mes, 1 de febrero, y aquí vamos a estar pues igual hora y media o así más o menos, con un programa con alguna novedad. Tenemos el primer disco de Las Tuercas, grupo entre Gasteiz y Gipuzkoa, ahí andan estas tres chicas, y presentaremos temas de ese primer CD. Y bueno, también tenemos como plato fuerte el adelanto de Tributo a Guerrilla Urbana. Vamos a compartir el programa con Ibai, que es un poco el responsable de este tributo que se está gestando y que, bueno, va bastante avanzado. Ya hay bastantes versiones que han ido enviando grupos que van a participar y escucharemos unas cuantas de esas canciones. Y nada, pues con esto y con algunas cosillas más, pues iremos adelante con esta nueva edición de Rock a todo trapo. Y bueno, para empezar el programa vamos a escuchar algo de Cráneo, grupo que ya ha sonado por aquí últimamente. Acaban de estrenar su primer LP desde Palma de Mallorca, una banda de punk rock, y vamos a escuchar esto que se titula Aislados. Bueno, pues ahí hemos empezado con brevedad de Cráneo, que bueno, sus canciones son cortitas y al grano, y eso se titulaba Aislados, y vamos a escuchar esta otra que se titula Catalepsia, que como os decía es el primer LP que bueno, ya está en circulación por ahí, a través de diferentes distris y tal, y Catalepsia de Cráneo. Bueno, ahí estaba Catalepsia de Cráneo y vamos a seguir ahora con Los Cuadrocénicos, banda de Arrasate, que también tienen un primer disco y ya lo presentábamos por aquí en su día. Vamos a escuchar un par de temitas para recordar que esta gente está ahí con su primer trabajo, gente, bueno, experimentada, ¿no? Que lleva bastante tiempo en grupos, de hecho hay componentes de Los Cretinos y bueno, pues una banda pues un poquito mezclando el punk rock, el garaje, incluso el rock and blues y tal. Pero eso, con una actitud bastante, bastante punk rock, ¿no? Carretera a ninguna parte se titula esto, Los Cuadrofénicos. Pues hasta 13 temidas trae este primer disco de Los Cuadrofénicos y nada, vamos a escuchar la segunda canción, se titula La ciudad es nuestra. Me he despertado esta noche y no he vuelto a dormir. Algo se mueve en mi cabeza, algo me quiere decir. Que me dicen lo vas a conseguir. Todo está listo, me voy a divertir. Hoy voy a jugar, nadie me va a parar. La policía al acecho está. Hoy soy intocable, es mía la ciudad. Soy el héroe que nos va a salvar. La policía está nerviosa y no sabe qué hacer. No cesan los disturbios y les toca perder. La ciudad ahora es nuestra, no vamos a ceder. No pueden contra el miedo y han echado a correr. Vamos a jugar, nadie nos va a parar. La policía ha huido ya. Somos intocables, es nuestra la ciudad. Esta noche policía nunca más vendrá. Somos intocables, es nuestra la ciudad. La policía nos atreverá. Somos intocables, es nuestra la ciudad. Nunca nadie nos desterrará. Somos subversivos, no nos puede controlar. Y nuestro destino en nuestra mano está. Bueno, pues ahí quedan un par de temitas que hemos escuchado de los Cuadrofénicos, desde Arrasate, su primer disco, buena marcha que tienen. Y nada, vamos a seguir adelante en Rock a todo trapo. Vamos a ir ahora con una banda argentina, se llaman Satan Dealers. Y bueno, es un grupo ya con bastante recorrido, tienen varios discos. En este caso estamos con El ardor de los perfumes perdidos, se titula este trabajo, que ahora mismo no sabría decir de qué año es, pero en cualquier caso, una banda interesante y un disco bastante recomendable. Vamos a escuchar alguna canción. Esto se titula Me tapa el aire. Satan Dealers. Me siento como te alejas. Bueno, bueno, pues así suenan estos argentinos, Satan Dealers, pues con un rock así, con bastante feeling, ¿eh? Se paraliza en mí, es lo que vamos a escuchar ahora. Bueno, pues hay un par de temitas que hemos escuchado de Satan Dealers. Escucharemos algún tema más en próximos programas, que es un disco que merece mucho la pena. La verdad es que he estado investigando un poquillo y como os decía, tienen algún disco más, pero de momento es esto lo único que he podido escuchar de ellos. Como podéis comprobar, temas en castellano, aunque también creo que tuvieron su época de hacer temas que en inglés, Satan Dealers. Vale, bueno, vamos a presentar la novedad para hoy, que es el CD de Las Tuercas, de este trío de chicas. Pues como os decía, un poquito a caballo entre Gasteiz y Guipúzcoa, por ahí andan. No sé dónde ensayarán, que es, en estos casos es cuando dices, bueno, pues vamos a decir que son de donde ensayan y tal, pero bueno, tampoco tengo ese dato. E igual hacemos alguna entrevistilla en próximos programas, aunque sea vía teléfono. Y nada, vamos a escuchar algunas canciones de esto que, bueno, digamos que es grabaciones del pasado año, maqueteras, digamos, suena bastante bien y bueno, son Las Tuercas. Rompiendo Cadenas han titulado el CD, que trae 11 temas, una de las canciones es en euskera. Y nada, pues punk rock, con bastante rock, ¿eh? Otra vuelta de tuerca es lo que vamos a escuchar en primer lugar, que es el tema que abre este CD de Las Tuercas. Aguantas la presión, la tensión es como tu mordaza, y tu garganta no para de gritar, y tu garganta es para gritar, y tu garganta no para de gritar, y tu garganta grita guau. Pues así suenan Las Tuercas, que son Plum, bajo y voz, Sayoa, batería y voz, y Manzana, guitarra y voz. Y bueno, en el caso de Plum, que bueno, pues es conocida ya porque ha pasado por varios grupos, La Seta Pasote, creo que también tocaba en Tóxicas, un grupo también de chicas de Gasteiz, y últimamente andaba colaborando con Rocaína, tocando el saxo. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando temillas. El filo del cuchillo se titula esto. Música. Bueno, vamos con otro temita. Vamos a escuchar Huesos Podridos, el primer trabajo de Las Tuercas sonando. Aquí las tenemos. A colores, viajes en coche, subimos al monte descalza. Recorres los árboles. Mentes mágicas se encuentran a fuego, fuego, las manos, tus dedos, tus ojos, tus labios, tu ser, tu piel. Bueno, pues Las Tuercas, que incluyen también un temita dedicado a las Pussy Riot, que es lo que vamos a escuchar a continuación. Ahí está. Y no se olvidar Freedom Pussy Riot. Pussy Riot Pascato. Freedom Pussy Riot. Pussy Riot Pascato. Montaron conciertos provocadoras, abanderadas de su libertad sexual. Eso parece que no molesta a nadie, pues colega, no es verdad. Freedom Pussy Riot. Pussy Riot Pascato. Freedom Pussy Riot. Un pasamontaña hecho de puntos. Es ahora más que un símbolo de esperanza, de rebeldía, de lucha por la libertad. Freedom Pussy Riot. Pussy Riot Pascato. Freedom Pussy Riot. Pussy Riot Pascato. ¿Dónde está la libertad de expresión? Los religiosos denunciaron lo que no denuncias tú. Pues colega, se han pasado. Freedom Pussy Riot. atascato, vida un pusiria, pusiria atascato, vida un pusiria, pusiria atascato, vida un pusiria, pusiria atascato, vida un pusiria, pusiria atascato. Bueno, vamos a escuchar el temita Euskaldun del disco. Nahi dudan bakarra se titula. Aquí están las tuercas. Bueno, estrenando el disco de las tuercas, vamos a escuchar aunque sea un par de temas más, que para eso es novedad, sí señor, y con muchas ganas de ver en directo a estas tres chicas. Bueno, en YouTube hay unos cuantos vídeos en directo y tal, además vídeos majos con buenas imágenes y buen sonido, para que os hagáis una idea de lo que es un poco también la banda en directo. Pues eso, supongo que tarde o temprano caerán por aquí, y nada, vamos a escuchar ahora esto que se titula... serpientes, que suena así. Sientes, nos llaman zorras a las serpientes, juguetonas, pero no inconscientes. Defendemos nuestros derechos con poder y con veneno. Prometemos patriciar en tu cuello. Luchamos por la igualdad. La igualdad, cabrones como tú, sabrán ya. Sabrán ya, sabrán ya. Luchamos por la igualdad. La igualdad, la igualdad. Cabrones como tú, sabrán ya. Sabrán ya, sabrán ya. Dulces, ten cuidado, no nos provoques. Y por tu odio, verás nuestros dientes. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Somos serpientes de la justicia. Un temblor nos seguirá de por vida. Luchamos por la igualdad. La igualdad, la igualdad. Cabrones como tú, sabrán ya. Sabrán ya, sabrán ya. Luchamos por la igualdad. La igualdad, la igualdad. Cabrones como tú, sabrán ya. Sabrán ya, sabrán ya. Pues para acabar un poquito con el estreno de este disco de Las Tuercas, vamos a escuchar este tema que, bueno, el título lo dice todo. Odio a la gente normal. Bueno, pues hasta ahí Las Tuercas. Hemos escuchado unas cuantas canciones del disco y pues eso, lo dicho, igual en próximos programas hacemos alguna entrevistilla, aunque sea telefónica. Bueno, lo ideal sería que pudieran estar aquí ellas mismas en persona. A ver si coincide algún sábado que vengan a tocar por aquí y se pueden pasar. Vamos a escuchar un temita de Autistic Youth con el recuerdo del concierto de ayer que estuvimos viendo a esta banda de Portland en tocaban en Las Arte. Con Discípulos de Dionisos, el concierto en la Sala Zulo, buen ambiente y bueno, gustó, la verdad es que a pesar de que el sonido no fue todo lo bueno que se podría desear, nos gustó la banda en directo, estos cuatro chavales, porque la verdad es que son bastante jóvenes y bueno, ya están presentando su tercer LP. Y muy bien, y con una gira por delante que, bueno, tienen veintipico fechas. Una banda a tener en cuenta y vamos, con ganas de volver a repetir cuando la ocasión lo permita y tal. Estuvo bastante bien el concierto. Se comentaba al principio que igual iban a tocar solo media hora y tal, creo que fue algo más lo que tocaron. Tampoco me extraña, sobre todo teniendo en cuenta... pues eso, que tienen un montón de conciertos por delante y de alguna manera pues hay que dosificarse, digamos. Tampoco creo que sea una banda que en condiciones normales toque mucho tiempo y tal, pero bueno, yo creo que con 35-40 minutos suficiente para disfrutar de la energía de estos chavales. Autistic Youth, vamos a escuchar, esto se titula Always Running, de su último trabajo, tercer LP, No Names, que se titula Aquí están. Se acabó. Autistic Youth. Vale, buen recuerdo, ¿eh? Y desde aquí les deseamos mucha suerte en esa larga gira. Tenía por aquí... Voy a saludar a Ibai. Opa, hey. Bueno, a Arratsaldeon. Arratsaldeon. Lo que comentábamos al principio del programa, que te trae por aquí el tributo a Guerrilla Urbana. Pues sí. Que bueno, cuéntanos un poquillo cómo surgió la idea, ¿no? Que creo que era algo que tenías en la cabeza desde hace mucho tiempo, siendo tú bastante seguidor del grupo. Pues sí. ¿Y cómo te dio por decir, venga, ahora es el momento y pa'lante? Pues no sé, siempre he tenido el rollo en la cabeza de que ha sido una banda que, a pesar de que ha llevado pues de los 80 también y... y bueno, que ha compartido, digamos, momento con todas esas bandas históricas que tanto nos han gustado. Y no ha tenido nunca, yo creo, el reconocimiento que ha merecido. No sé, me ha parecido siempre que han estado como muy en segundo plano. Y vamos, para el tipo, para, yo creo, la calidad musical que nos ofrecían, aparte de los temas, que nos han sido temas himnos, que nos han gustado, y la calidad de las letras, por así decirlo. Y me ha parecido siempre una banda que ha estado un poco ahí apartada de... De, digamos, no de lo comercial, pero sí de lo que teníamos más al alcance, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido, siempre he tenido la idea de, joder, un tributo a esta banda estaría interesante. Y el verano pasado, pues dije, joder, pues vamos a hacérselo, vamos a intentar hacerlo. Y al principio, pues bueno, fuera a buscar un poco bandas que estarían interesadas en versionear sus canciones, que al final hay que reconocer que es un repertorio, son bastantes discos, sobre todo los básicos que a la gente le gustan y que habría que cubrir. Y eso, pues me lié la manta a la cabeza y, bueno, al final parece ser que hay que reconocer que ha tenido una gran respuesta tanto por los grupos como por la gente que se ha interesado pues por el tributo y tal, porque yo pensaba que iba a ser, pues eso, algo más residual, por así decirlo, ¿no? Y al final, pues bueno, es una banda que realmente, no es lo que he dicho, no ha tenido el tirón de las bandas de esa época, pero bueno, siempre ha estado ahí, digamos, ¿no? Ha sido pues como otras bandas así, por así, Potrotañó, o bandas así que han estado ahí siempre ahí. Y digamos, joder, no, son bandas históricas, tal. Es que en el caso de Guerrilla Urbana, claro, que es que hay que decir que llevan funcionando desde principios de los 80. Eso es. Y prácticamente sin interrupción, sacando discos con bastante regularidad, ¿no? Sí. Con el antecedente de Escorbuto Crónico. Claro, sí. Que eso también, aparte, si uniríamos, aunque sea por un hilo fino, las dos bandas, Escorbuto Crónico y Guerrilla Urbana, diríamos, joder, es que llevan toda la vida, y por así decirlo, yo creo que lo que he leído, bueno, lo que leí hace años en algunos fanzines, Eli Sugiroa y así, y sobre todo creo que en uno que sacaron gente de Baracaldo, el punk rocker y tal, se comentaba que pues el rollo de las islas y tal, que los hacía estar un poco aislados, ¿no? Que era difícil dar el salto peninsular, por así decirlo, que sí que habían hecho giras y tal, sobre todo por aquí, por Euskadi, pues en la zona de la margen izquierda y luego en la zona de Rentería y así, pues sí que tenían bastante tirón, por así decirlo. En Galicia, ¿sabes? Sitios muy dispersos y tal. Pero eso, que siempre yo creo que ha faltado, pues eso, el que nunca han tenido igual la posibilidad, pues por el rollo del dinero de los vuelos, de su vida normal, de no poder hacer una gira, digamos, en condiciones, o una gira que les promocionase. Aparte, yo, vamos, ya hablándolo, me acuerdo cuando hacía yo el programa de radio, ya decíamos que el estilo de Guerrilla Urbana puede ser muy comercial o puede no ser muy comercial. O sea, son unas letras duras, son letras muy directas, que hacen daño, vale, son coreables y tal, pero bueno, y son letras que hacen pensar. Y yo creo que, bueno, al no tener un mensaje, digamos, fácil o un estilo, digamos, tampoco muy audible, ¿sabes? Porque se mezclan, pues, está claro que, vamos, siempre he querido remarcar la calidad musical de Guerrilla Urbana, pero realmente es una calidad musical ceñida a cierto macarrismo, entonces también hace difícil la escucha, ¿sabes? Igual para un punk puede ser un estilo muchas veces muy, muy currado, y luego para gente más que le gusta otro tipo de música, pues puede ser un estilo ya más, más chabacano, por así decirlo, ¿sabes? La verdad es que es un grupo con mucha personalidad, diría yo, ¿eh? Sí, yo opino que... En lo musical y claro, y con el rollo de las letras, ¿no? Porque siempre se las han currado mucho. Y siempre incluso han estado preocupados, ¿no? Incluso en algunos discos creo que ponían comentarios de cada canción y tal, un poco explicando... Sí, bastante interesante además, eso sí. Siempre... Y luego, eso, el tipo de... Se nota que, por ejemplo, no por echar flores, porque no lo conozco personalmente, pero bueno, pues que Zurda, el que hace la mayoría de las letras... son gente que lee, vamos, o sea, que en estos tiempos... Y que escribe. Y que escribe, vamos, o sea, que lee bastante y que se nota en la... Porque es capaz de utilizar los insultos o las palabras más malsonantes con palabras que tienes que buscarlas en el diccionario porque no sabes lo que significan. Y eso, pues, dice mucho de una persona, ¿no? O de la letra de un grupo, ¿no? Muchas veces. Que mezclar eso y que quede bien, sí, pues es una cosa bastante... Bastante interesante. Y luego, pues, por ejemplo, los comentarios de las letras... el tipo de temática muchas veces que han mezclado, o sea, sí han criticado lo que han criticado pues muchas bandas de punk rock o de punk o de rock en general, pero bueno, lo han hecho a su manera, eso, y es, vamos, yo considero que ha sido bastante interesante, por eso digo que es una banda, yo creo que, por así decirlo, pendiente de descubrir para mucha gente igual. Sí, la verdad es que, fíjate, son 30 años, entonces han vivido, pues eso, digamos, la explosión del punk en los 80, pero ellos han seguido ahí a lo suyo y a día de hoy siguen editando discos. Incluso, bueno, comentabas lo de que, pues eso, las dificultades igual de estar en ahí en sí, Canarias, sí. Pero que siempre les hemos tenido por aquí prácticamente casi sí. Todos los años, más o menos vienen, ¿no? Sí, yo reconozco que, vamos, para ser una banda de Canarias y quejarme de eso, de lo difícil que es que vendrían, pero bueno, realmente por aquí sí que podemos decir que estamos, de Guerrilla Urbana, una vez al año así, podemos decir que estamos servidos casi, porque yo creo que desde que sigo a la banda, pues he tenido la oportunidad de verles, otras veces no, y luego, pues eso, me ha sorprendido que luego realmente, por ejemplo, les he visto en Cantabria, una vez tuve la oportunidad también de tocar allí con ellos, y realmente también llenaban allí, o sea, y me sorprende, pues eso, realmente... que hubo una época que parecía como que se abrían un poco y que iban a no dar el salto, porque es que es difícil. Le habían tocado también el Bay to Rock aquel año, creo. Decía yo, joder, pues parece que se mueve la cosa, pero luego no, luego se queda ahí, no sé. No digo, me refiero el salto a un nivel comercial, o me refiero a un salto a decir, joder, pues un grupo a tener en cuenta, ¿no? Porque al final es lo que digo, siempre que se quedan, se ha quedado como en un pozo residual, ¿no? Sería una palabra que podría valer para ellos, ¿no? Uh-huh. Que también igual es lo que les hace especiales, ¿no? Sí, bueno, que pues eso, con el recorrido, con la trayectoria que llevan a día de hoy, pues gente que igual les hemos seguido más intensamente en sus primeros discos, igual, yo en mi caso, como te comentaba, igual les he perdido la pista últimamente, pero bueno, me imagino que también habrá gente que les ha descubierto, gente joven, nuevas generaciones que ha descubierto al grupo y parece ser que ellos sí. Siguen con ganas de seguir, ¿no? Ha habido cambios en la formación, lógicamente, a lo largo de 30 años, sí. Pero ahí está Zurda y sí. Me parece que el batería son los más veteranos del grupo, ¿no? Sí, el Cuervo creo que salió en un disco, en el Microcefalia, que tocó lo tocó el antiguo bajista, la batería, que también, pues, el batería, pues, por decirlo, tiene un estilo muy personal y en ese disco se notó un poco el cambio, pero bueno. Luego también yo creo que ha tenido el rollo de al haber tenido tres cantantes diferentes... O sea, por así decirlo, empezó cantando Zurda, luego un disco lo cantó el Palabra de Dios lo cantó, no me acuerdo del nombre del tío, pero bueno, lo cantó otro tío que no era Zurda. Y luego, bueno, ya se puede decir que Freddy es el cantante que más tiempo lleva. Es un tío que tiene una voz muy personal y que, no sé, puede gustar o no gustar. Y yo creo que también, no sé, ese tipo de cosas, no sé, igual es que hace también, pues que parezcan al final, aunque la música sea fiel o el estilo, parece como que al final pues se marcan... como diferentes etapas, ¿no? En Guerrilla Urbana. Está la primera etapa, que es hasta que canta Zurda, la, digamos, una etapa de un disco que es la que marca que cogieron al cantante este, que no me acuerdo ahora del nombre. Bueno, que además es un disco, el Palabra de Dios, que tiene bastantes himnos, Fruta Podrida... A mí me parece uno de los discos más completos y más redondos del grupo. Te lo digo sin haber escuchado los dos, tres últimos discos, que la verdad no los he oído. Sí. Algo que tengo pendiente. Hombre, los últimos, bueno, pues al final, claro, ya son tantos discos, tantas canciones. Al final, pues es lo que les pasa a todos los grupos cuando ya pues tienen pues más de 5 discos, yo creo, o más de 4 discos. Que los temas al final, pues bueno, son discos que igual pues tienen 4 temas buenos y luego pues igual el resto los puedes desechar. Luego, por ejemplo, el último, se puede decir que es el directo este que hicieron Serenata, Dantro y Chusma, que está bastante bien, pero bueno, pienso que le faltan algunos temas emblemáticos a ese directo, por ejemplo, que no sé si por qué motivo nos metieron o por lo que sea, vamos. Pero eso, que los discos, los 3 últimos discos, por así decirlo, 4 últimos, que son por donde igual la gente que como tú, que les ha seguido en los inicios, igual les ha dejado un poco, o sea, les ha perdido un poco la pista, por así decirlo, están bien, pero bueno, hay que reconocer que lo anterior era muy bueno, entonces ya mejorar lo anterior... Estaba el listón muy alto, ¿no? Como se suele decir. Sí, luego, por ejemplo, hubo un disco así raro de los últimos que lo editó VC Records, Working Class ya creo que se llamaban entonces, y por ejemplo ese disco, el Zurdo había estado enfermo, creo que tuvo hepatitis, si mal no recuerdo, o algo así, y el disco es un poco raro. La verdad que es un disco un poco raro y la verdad que tuvo, creo que bastante buena promoción por parte de VC, ese disco, pero... no es un disco con el que yo empezaría a escuchar Guerrilla Urbana, por ejemplo, si alguien que quiere, voy a escuchar Guerrilla Urbana. Ese disco, por ejemplo, del Microcefalia, no empezaría por ahí, por ejemplo. Y claro, ya sabes, al final, al tener tantos discos, la gente se pone a escuchar y claro, es difícil encontrar un punto donde, por ejemplo, donde empezar, ¿no? O sea, ¿Y qué disco recomendarías tú para alguien que no haya escuchado Guerrilla Urbana? algún chaval joven o algo, yo que sé que... Yo sinceramente, el Spanish Diarrhea, empezaría por el Spanish Diarrhea, que es el disco, creo que es anterior al... No sé si es anterior o posterior al Palabra de Dios. Posterior. Empezaría por ahí y luego pasaría al Palabra de Dios, evidentemente. Y de ahí saltaría el Toca de Huello, que hemos hablado antes de él. Uh-huh. Y ya luego después, si eso ha gustado, pasaría al Bestiario, así, que es ya después del Spanish Diarrhea. Y yo creo que ya se abriría puertas a los demás. Ya, si te gusta el grupo, si... Si pasas del Palabra... Yo creo que el Spanish Diarrhea y el Palabra de Dios son discos básicos para mí. Yo empecé con el Spanish Diarrhea. No tenía... Vamos, lo primero que pude conseguir de ellos fue ese disco. Y la verdad que al principio se me hacía bastante raro, tengo que reconocerlo. Pero es un buen disco, yo creo, que para empezar. Bueno, yo me había traído... Este disquillo. Ah, el recopilatorio. Que a mí me gusta mucho porque es un recopilatorio con temas viejos pero regrabados. Sí, está muy bien. También es un disco aconsejable, por cierto. El... Sí, 1983-1993. Pues aquí un poquito se resumen esos 10 años, pues con temas que en este caso pues serían extraídos de sus tres primeros discos. Sí, del Toca de Huello y el Razón de Estado, creo que son los discos. Ah, bueno, entonces de los dos primeros. Sí, lo que pasa es que algunos también incluyen temas algún tema de Escorbuto Crónico, creo que es Documentación, alguno más así, o Dirección General de Seguridad, también que eran de Escorbuto Crónico, y también, bueno, sí, que al final son como tres discos, pero dos, y es un disco muy interesante, la verdad. Yo, por ejemplo, creo que también fue uno de los primeros con los que me hice con él, y la verdad que es interesante porque la verdad que escuchar los dos primeros discos, el Toca de Huello y el Razón de Estado, sin haber escuchado los anteriores, pues el sonido es un poco especial. Y eso, por eso regrabaron eso, creo que lo mencionan además en el libreto, ahora hace muchos años que no lo leo, pero bueno, creo que mencionan eso, que lo regrabaron por ese motivo, o grabaron algunas de las canciones. Sigo diciendo que quedaron bastantes himnos sin meter ahí, pero bueno, está bien, es un disco recomendable, sí, la verdad. Sí, bueno, además producido por Kaki Arcarazo, que bueno, la verdad es que Guerrilla creo que bastantes discos los han grabado en Euskadi, ¿no? Sí, yo creo que casi, yo creo, no, bueno, los dos primeros en original, creo que los demás están grabados todos ahí con Kaki Arcarazo en Los Cataray, estos creo que es estudios. O... Uh-huh. Bueno, pues yo he escogido un tema, Viento de Venganza. Bien. Luego si os escucharemos alguna más y por supuesto vamos a escuchar algunas de las versiones que ya han llegado para el tributo a Guerrilla Urbana. Pues venga, vamos a escuchar Viento de Venganza. Aquí les tenemos. Fuimos forzados a acatar sus leyes, obligados a creer en su Dios. La escuela, pudrición de cerebros, la familia, santa institución. Su perro siempre está vigilante, su justicia un trabajo infernal. Solo nos queda llorar en silencio, acumulando al directo. Ojo por ojo y diente por diente, pero antes vivir lo suficiente para asistir desde mi victoria y generar las fosas comunes con sus huesos y en silencio, cubiertos por una gran mortaja de olvido y de desprecio. Bueno, guerrilla urbana, sí señor. Pues un tributo más que merecido, ¿eh? Y lo que me extraña que alguien no lo haya... que no haya tomado la iniciativa antes incluso, ¿eh? Siendo una banda ya con tantos años de historia, ¿no? Bueno, en este caso ha sido tú, Ibai, y las cosas pues parece que van rodando bastante bien, ¿no? Con el rollo ya bueno, me contactó el de los 80 Pasan Factura, que bueno, que va a ser el otro que va a estar liado en la edición, que es un tío de Canarias que la está liando parda, por así decirlo, porque está pues editando cosas de grupos de punk antiguo canario, pues Ataúd Vacante, sé que está editando ahora cosas, ha editado varios libros de Zurda, del guitarra de Guerrilla Urbana, y está editando un montón de cosas, y bueno, se está tirando al barro con, pues eso, con... En plan un poco así, y con lo de Guerrilla, pues también desde el primer día, vamos, puso todos sus medios al alcance, por así decirlo, para que este tributo saliera adelante, y vamos, y todos los recursos y tal, y contactó con algunas bandas, pues me recomendó que hablaría con algunas bandas porque que sería interesante que saliera el tributo, y al final, pues joder, pues fue una sorpresa, pues por ejemplo, que bandas que, por ejemplo, también otras bandas olvidadas, por así decirlo, de todo esto que podemos llamar, pues no sé, si punk o radical, pues Basura, Odio, de Rentería y de esta zona, pues que se apuntaran al tributo, que son bandas que han compartido, digamos, pues desde el principio con Guerrilla, han estado ahí pues esporádicamente tocando, luego otras veces no, luego pues hay muchas bandas que se han sumado, que son bastante interesantes, y bueno, pues también gracias a Yoti de los 80 Pasan Factura, que eso, que también pues seguramente se le habría pasado una vez por la cabeza, joder, pues habría que hacer un tributo a Guerrilla Urbana. Uh-huh. Y al final, pues no sé, son cosas, yo la verdad que también realmente cuando me puse a pensarlo y a ponerlo en práctica, digo, hostia, me parecía un suicidio al principio, pero me imagino que cuando sacaron el tributo a Escorbuto, por así decirlo, de Diego Cerdán en su día, uh-huh, aquellos dos volúmenes, pues sería un... Pues en aquel tiempo también, que no había tantos medios, se vendían más discos, pero no había tantos medios, supongo que sería un suicidio también pensarlo, ¿no? Joder. ¿Medios a qué te refieres? ¿Para grabar igual o para...? Sí, porque, por ejemplo, ahora mismo, digamos que estamos en la cumbre de medios, ¿no? Cualquier grupo puede grabar cualquier cosa con unos mínimos y con una calidad bastante audible. Ajá. En cualquier sitio. Y editarlo... realmente el precio de editar los CDs hoy en día o de cualquier cosa de estas está más tirado que nunca, o sea, conociendo un poco el tema. Y por ejemplo, joder, cuando salió el tributo a Escorbuto, creo que estábamos hablando del año 2001, por ahí, 2001-2002 como mucho, era un suicidio, vamos, económico, grabar un solo tema, bueno, grabar tantas bandas y sobre todo pues sacarlo, ¿no? Tenía la ventaja de que se vendían discos todavía, nadie grababa discos y no había internet para bajárselos. Y siempre contabas con esa ventaja, ¿no? Pero realmente, o sea, que, vamos, haciendo una comparación con los dos tributos, sigue siendo un suicidio, o sea, no un suicidio, pero vamos, me refiero que... pero quitando. Ahora hay más facilidades, ¿no? Digamos, ¿no? Para que esto... Yo creo que sí. Se pueda hacer de una forma que tampoco va a tener un coste... No. Exagerado ni nada por el estilo, ¿no? Sino que... No, vamos a partir de la base también de que contamos con el altruismo de todas las bandas, ¿no? Que todas las bandas se han grabado el tema por su cuenta. Y encantadísimos. Como mejoran, pues sí. Y como mejor han podido, y que los que lo vamos a sacar, pues el dinero evidentemente sale de nuestros bolsillos, por así decirlo. O sea, entonces me refiero que... Pero que eso, que siempre estamos llorando y tal, pero muchas veces no, y que realmente, joder, que seguramente que en cualquier época ha sido mucho más difícil sacarlo. Que sea más difícil moverlo hoy en día, ¿no? Por todo lo que hay o todo... Pero yo creo que facilidad ahora tenemos la que más, vamos. O sea, en aquel entonces pues era mucho más difícil y no son tantos años de diferencia, pero realmente yo creo que era más difícil. Uh-huh. Y bueno, tampoco has tenido tú que ir detrás de nadie, sino que sí. Has abierto... la puerta y enseguida sí. mucha gente interesada en participar, lógicamente, ¿no? Sí, tanto como para eso, de pasar de que fuera un solo CD que realmente no cubría todos los temas emblemáticos de la banda, vamos, los que yo consideraba que debían de ser emblemáticos, como para abrir un segundo volumen. Y bueno, el único requisito pues ha sido realmente que yo escuchaba a la banda que me proponía el tema. Hice una lista y el rollo era pues que tuviera, vamos, que la banda tocara medianamente, vamos, o sea, que la banda fuera medianamente un grupo, ¿no? O sea, vamos, que tuvieran un me mostraran, pues eso, algún disco suyo, algún tema suyo que yo pudiera escuchar y decir, bueno, pues sí, podemos, porque claro, bueno, al final son una cosa que vas un poco a ciegas y claro, tampoco puedes decirle a una banda que no la conoces de nada, oye, no, pues vale, grabar el tema y luego pues te mandan el tema y no es lo que tú esperabas o no es lo... Pues una banda, pues sin, vamos, sin desmerecer a nadie, que no tendría ni puta idea, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues eso, lo único que pedía yo, pues eso es un poco, pues eso, algo, escuchar algo de la banda para decir, ah, bueno, pues sí, la banda pues suena bien y yo creo que pueden hacer el tema que ellos hubieran elegido. Y la verdad que, bueno, en general lo que han mandado hasta ahora está bastante bien, quedando platos fuertes todavía por llegar, yo creo. Sin, vamos, lo que digo, sin desmerecer a unas bandas ni a otras, al final... Hay bandas que ya por el nombre o por lo que sea esperas algo más de ellas que de otras bandas, evidentemente. Porque y... esto se podría haber hecho de otra manera también. Haber hecho tú, digamos, un listado de grupos y plantearles sí. la idea, ¿no? Sin embargo, ha sido un poco, pues eso. Sí, era porque tampoco... No sé si has contactado tú personalmente con tal grupo y les has dicho, oye, ¿os interesaría hacer una versión de Guerrilla Urbana para un tributo? ¿Qué va? No lo has hecho. Ni uno, no. Y también lo que me ha sorprendido, para que nadie crea lo contrario, es que hay bandas que no esperaba, que vamos, no esperaban tanto de ellos como de otros, han hecho unas versiones cojonudas, ¿no? De incluso las habrá grupos bastante desconocidos. Sí, yo creo que al final una gran mayoría, digamos que la mayoría de grupos, o sea son conocidos en unos entornos, pues eso, o sea, no sé si al final es un rollo muy Guerrilla Urbana, ¿no? Son conocidos en pequeñas tribus, por así decirlo, ¿no? O sea, no son bandas que digas, que lo va a conocer todo el mundo, ¿no? Son bandas de punk, sobre todo, y bandas que si escuchas punk, pues puedes conocerlas de oídas, de nombre, alguna la conocerás personalmente, no sé qué. Sí que yo, por ejemplo, por el contacto que tenemos aquí, siempre me había interesado, pues, que bandas de Baracaldo, que ha sido un sitio que ha tenido mucho... digamos, mucha relación con Guerrilla Urbana, por muchos motivos, pues sí que decía yo, joder, es que tiene que haber... Y al principio no había ni una sola banda Baracaldo, y al final, pues bueno, pues contamos con Carretera Agropecuaria y contamos con Puta Casca, que ya nos han... que están implicados en el tema de las versiones y tal, y eso pues me parecía interesante, ¿no? Que habría bandas de Baracaldo metidas en el ajo por el rollo ese, ¿no? Porque siempre ha sido... Si podemos decir que hemos tenido a Guerrilla Urbana aquí mucho, ha sido por la gente de Baracaldo que les traía, no sé, pues por amistad que tendrían desde el primer momento, lo que sea, ¿sabes? Bueno, pues igual vamos escuchando alguna cosilla. ¿Cuántos temas han llegado ya? ¿Cuántas versiones? Pues creo que llegar, creo que han llegado 10 o 11. 10 o 11. Y digamos que esto ha sido en cosa de... ¿Cuánto tiempo llevamos con esto? ¿6 meses? Sí, podemos decir que desde finales de agosto. Sí, más o menos 6 meses. No está mal. Hay que contar que las bandas tienen que preparar los temas, que muchas bandas pues evidentemente igual pues no tocaban el tema o no, vamos, ese tema no lo habían tocado nunca, alguno igual sí que le había coincidido que dijimos, pues nosotros tocamos este tema, ya lo vamos a grabar, vale. Pero la mayoría de los casos, como la gente pues tiraba los temas emblemáticos, pues ha habido que elegir, ¿no? Entonces, y bueno, para el ritmo que vamos, hay muchas bandas que me dicen, no, lo estamos mezclando, me han mandado demos. Demos de las canciones, pero bueno, tener 11 temas y luego pues bueno, saber que hay pues igual otros 5 o 6 que están acabando de mezclarse, que... Y ha habido, entonces me comentas, ¿ha habido pelea por alguna canción en concreto? Seguro sí, que sí. Sí, claro, ha habido temas, por ejemplo, Panchita la Gedionda, que es un tema así bastante clásico, que pues sí que ha habido puja por ellos, algún tema, por ejemplo, Quiero ir a Roma... El típico de que Roma a matar al Papa, pues este tema también había un par de bandas detrás de ello. El de Tierra Quemada también ha habido así, pues varias bandas que lo querían elegir. Sí, ha habido por ahí el de la droga también, del Spanish Diarrhea. ¿Y en este caso qué criterio has seguido tú para decir, oye, hacerlo vosotros otros? Joder, pues la verdad que igual pues hubiera sido mejor... Va, pues esta banda parece que le puede quedar mejor ese tema, pero la verdad que utilizo el criterio del primero que llega, elige. Ajá. Siempre cuando, lo que decía yo, siempre he intentado ceñirme a, que igual también es un error o un acierto, a un criterio de decir, bueno, hay que tocar estos temas emblemáticos y luego si hay espacio, pues se hacen otros, pero sí que creía que había una lista de temas, ¿no? Por ejemplo, una lista de temas que se tenían que hacer por cojones, por así decirlo, ¿sabes? O sea, como igual pues había temas que decía yo, bueno, este tema si alguien lo elige y lo quiere hacer y bueno, pues pero sí que he considerado siempre que digo, esta lista hay que hacerla. Pero sí, lo de elegir los temas, la verdad que ha sido un poco así, el primero que llega elige. Que luego, pues claro, había igual seguramente a otra banda le hubiera quedado un tema mejor que el que claro, hace o lo que sea. Pero bueno, eso claro, ya al final es mucha pelea, son muchas bandas y claro, todos me escriben mensajes, todos me llaman o hablo con ellos. Y claro, coordinar todo eso, claro, ellos me hablan conmigo solo, pero yo hablo con 30 o creo que son las bandas que hay ahora mismo. Sí, o sea, en principio va a ser un CD. Dos. Ah, al final van a ser dos. Sí, dos CDs. Dos CDs porque el primero se quedaba corto y hablando también con el de los 80, el que otro que colabora y que bueno, que participa activamente, pues decidimos que lo mejor era pues que fueran dos CDs. Ya puestos a tirar al barro, ya hacer algo decente. ¿Y van a ser 30 temas? ¿Eso está fijado así o puede ir la cosa a más? Yo creo que poco más ya, ¿eh? O sea, por espacio, digamos, musical sí. En un CD queda algo de espacio, podían tocarse un par de temas más, pero yo creo que por el ritmo que van las bandas escribiendo y eso, yo creo que no creo que haya más de los que hay. O sea, puede ser 31, 32, pero yo creo que no, yo creo que se quedará ahí el asunto en 30 temas. ¿Y si hay alguna canción que tú consideras que tiene que estar ahí y por lo que sea no esto, ¿qué va a pasar? Joder, pues lo había pensado y es un marrón, pero había dicho, joder, en un momento dado, no sé, ponerla, oye, queda este tema de hacer y si alguien se atreve a hacerlo rápido y bien, vamos. Sí, porque espero que nadie se eche para atrás, pero bueno, todo puede ser, o sea, cuento con ello, o sea, pero bueno, supongo que habría que buscar alguna opción de última hora, no sé. Una opción de, pues eso, va, pues hay que grabar este tema, yo qué sé. Ya lo hacemos nosotros. Sí, bueno, no. De hecho, tú personalmente estás implicado también. Sí. Con unos sí. Colegas y tal, digamos. Sí, no, formamos una, digamos, una coalición de guerrilla urbana, ¿no? Pues el Eder que toca en Burdinkaya y ha tocado en Decadencia, Miquel que está en Syntonics y en Nasty de Plasti y Los Topos y tal, y yo, vamos. Que pues eso, nos juntamos un poco, por así decirlo, con una especie de coalición musical, por llamarlo así de alguna manera, y preparamos un tema. No lo hemos acabado de grabar todavía, pero bueno, somos una de las bandas que está a la espera. Y bueno, es nuestra forma un poco de implicación, ¿no? Al final, por ejemplo, Miquel sí que no es tampoco guerrilla urbana, un grupo que le mole mucho, le sí que le gusta y tal, y conoce algunos temas, pero bueno, por ejemplo, a Leder y a mí siempre nos ha gustado mucho y vamos, que dijimos, joder, pues igual hay que participar en este tributo, ¿no? Y decidimos, pues eso, hacer un tema. Y encima, bueno, elegimos un tema que no es tan conocido para dejar espacio a otros que no fueran nosotros elegir el tema o tal. Pues elegimos un tema que nadie ha elegido, nadie ha dicho, ah, pues queremos hacer este, ¿no? Pues y eso, bueno, sí, y bueno, será un tema interesante. Tampoco nos hemos ceñido mucho al original y eso, así que... Han llegado cosas del otro lado del charco, ¿no? También. Sí, de hecho, bueno, en la lista que tenemos ahora hay una banda que es del otro lado del charco, pero hay varios grupos que son de Sudamérica, sí. Que es muy interesante porque guerrilla urbana, por lo visto, por lo que sea, allí son bastante conocidos, como pasa con muchas bandas ibéricas, por así decirlo. Bueno, en este caso, ellos, guerrilla urbana, en alguna entrevista se consideran, decían que ellos se sentían más africanos que peninsulares. Entonces, bueno, pues sí. Están más cerca de África, sí, lógicamente. Sí, sí, ¿no? Y además... Creo que en una entrevista antigua que leí una vez, pues se pronunciaba que pues a Zurda en el colegio le hablaban de la península ibérica y tal y todo eso, y que bueno, que el padre siempre le decía que ellos no eran, que ellos eran africanos, ¿no? Y bueno, pues puede ser. No sé, son diferentes, ¿no? Curioso, los que hemos estado en Canarias, pues sí que podemos decir que pues, hemos tenido oportunidad, o gente que ha estado, pues que no es lo mismo, ¿no? Como no es lo mismo en ningún lado, pero bueno. Y eso sí que es interesante, que son bastante conocidos en México y en los países sudamericanos. La verdad que el punk así de habla hispana, por así decirlo, tiene bastante tirón allí. Y hombre, igual el hecho también de que bastantes discos salieron con discos suicidas, que tuvo una, digamos, una repercusión también como sello en allí, ¿no? Creo que bastante. Sí, yo creo que sí. Al final todos los grupos que han pasado por suicidas, por así decirlo, que son bastantes, han tenido bastante tirón, y yo creo que como los discos llegaban allí, pues la gente es un grupo que ha seguido, que supongo que tampoco habrán tenido la oportunidad de ir, pero me imagino que si Guerrilla Urbana iría, pues no sé, a México, por así decirlo, que es el, pues el, un sitio donde parece que hay bastante explosión. Lo petan, lo petan. Lo petan porque lo han petado gente que es menos, digamos, menos conocida o tiene menos trayectoria, pues yo qué sé, simplemente viendo vídeos de Los Muertos de Cristo en México, dices tú, madre mía, dices tú. Y luego aquí, pues igual te llenan una sala de 500 personas, que está bien, pero ves lo de allí y dices, hostias, o no sé. Ir como... ir cualquier grupo y grabar un directo en Chile y llenar, por así decirlo, casi un campo de fútbol, joder, dices tú, hostia. Tienen tirón y yo creo que estos lo tendrían. Bueno, pues venga, vamos a escuchar alguna de las versiones, ¿eh? ¿Por dónde empezamos? Pues no sé, podemos intentar escuchar una así bastante curiosa, por ejemplo, por el rollo, es la de Larga Vida Lira, que la hacen un grupo de Galicia que se llama Arenga. Ajá. Y que se llama Larga Vida Oíra, la han hecho en gallego. Longa Vida, eso, joder. Longa Vida Oíra. Ah, pues bueno, pues hay el toque curioso también de hacer el tema en galego, ¿no? Sí, es interesante, pues así, por no ceñirte siempre al original, ¿no? Sí. Digamos, salir un poco del molde. Vale, pues Arenga, pues en este caso, y para mí, un grupo, un nombre nuevo, un grupo desconocido, ¿qué nos puedes contar de ellos? Joder, pues te puedo decir que sé muy poco de ellos, la verdad que... Sé que les conocían a ellos personalmente, a Guerrilla Urbana, igual han tocado con ellos en alguna ocasión y tal, y ajá, de este grupo sí que puedo decir bastante poco, la verdad. Sí que escuché cuando me contactaron, sí que les me mandarían algo para escuchar, pero fuera lo que te digo, al final ser 30 bandas, pues hay algunas que igual te llaman más la atención, otras menos, pero bueno, sí, la banda al final ha hecho una versión bastante interesante, no sé, creo yo. Bueno, pues además el plus este de descubrir a grupos nuevos en este caso, es, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Hay bandas realmente que todavía no han grabado, otras que han grabado que son bastante interesantes. Incluso, pues eso, bandas que no eran en principio tan conocidas, dices tú, joder, pues esta banda está bien, ¿sabes? Venga, Arenga, Longa Vida a Huira. Pues sí, yo creo, vamos, esta versión, por ejemplo, ya te digo que me es difícil decirte las que ahora mismo, pues para poner, ¿no? Pero esta me pareció bastante interesante en general, ¿sabes? Uh-huh. Joder, pues además, bueno, pues un tema también bastante mítico, ¿no? De... Sí, yo creo que es un tema... Tampoco se peleó por él mucha gente y luego, pues eso, curioso que también, pues eso, que Guerrilla Urbana en Vigo y por ahí tenía bastante tirón, es... Es, no sé, por lo que he ido descubriendo en años, ¿no? Tampoco he sido, tampoco considero, o sea, he sido un seguidor de Guerrilla Urbana así tal, pero bueno, tampoco considero un fan aquí de, vamos, de la hostia, y siempre pues me he interesado por eso y me ha sorprendido que hayan marcado en tan diferentes puntos de la península, ¿no? Pues por ejemplo, tanto como en la margen izquierda, que es más normal, ¿no? Por así decirlo, en la zona de Rentería y por ahí, Orereta y esta zona de Guipúzcoa, y luego por ejemplo mucho en Galicia. Es curioso, no sé, diferentes zonas ahí. ¿Cataluña? ¿Hay algún representante de momento? En Cataluña, joder, pues ahora mismo no te sé decir. Pues te diría que no, pero con la boca pequeña. ¿Hay algún grupo así que tú te gustaría que estaría ahí? Joder, pues sí, y lo hay. Pero curioso, ¿no? Porque tampoco es una banda que digas, joder, pues no, pues puta casca. Me hacía bastante ilusión que estuvieran en el tributo a Guerrilla Urbana, porque mira, recuerdo hace muchos años que tocaron Guerrilla Urbana en Cucucha con, no sé, con Escuela de Odio y una banda de chicas que había hace años que hacían un hardcore raro, ¿no? Jaukobar y casi tal, y me acuerdo que el cantante ahora de puta casca se subió a cantar con ellos la de Insumisión, creo que fue, bueno, una de estas también mítica de Guerrilla Urbana, y algo comentó por el escenario que le parecía una banda de la hostia al acabar de cantar con ellos la canción y tal, y no sé, y siempre a gustarme puta casca también, pues decía, joder, siempre me había parecido interesante que puta casca estuvieran, y luego pues también me hizo mucha ilusión que Basura y Odio, que son bandas que he seguido yo de punk así antiguo y que tampoco han sido conocidas, pues eso, que estuvieran ahí. Luego, pues también me sorprendió lo de otra banda que tenemos además también ahí, que son Asco, es una banda típica de street punk de Canario, que yo creo pues que es raro también una banda de ese estilo de música, un estilo de música hoy en Canarias, ¿no? Y que harían una versión, pues también parecía, vamos, interesante. Pues sí que igual habría alguna banda así que me gustaría que habría hecho una versión, pero no sé decirlo, joder, es que claro, al final pues... Y Rizando el Rizo... Ah, bueno, espérate, Apurtu. Vale, no, que sí. Que lo estoy viendo aquí y me lo habías comentado, que hacen una versión euskaldun de un tema, ¿no? Sí, bastante curioso. Me dijeron, pues vamos a hacer la del asqueroso y vamos a hacer euskera. Y yo, joder, de puta madre, pues que al final es eso, ¿no? Un tributo al final y hacer temas calcados, pues es un poco estúpido, ¿no? Como tampoco me había gustado que se hubieran repetido temas en el tributo, pues era interesante que fueran pues todos los temas diferentes. Eso fue bastante interesante. Pues eso, dije, vamos a hacerla en euskera. Y digo, joder, pues de puta madre, ¿sabes? Yo, pues me motivó bastante el rollo. Y la verdad que está bien, joder. Está bastante bien el tema. Vamos a escucharla, ya que la tenemos también por aquí. Sí. Apurtu, ¿qué nos puedes contar de ellos? Pues son gente también de antirrégimen y así. O sea, de la vieja... Sí, yo creo que son gente de la vieja guardia. Creo que comparten algún... también con Caos Cooperative, creo que se llama el otro grupo... Bastante así conocidillo de... Bueno, conocidillo en el underground, digamos, pues de así. Y llevan bastantes años, creo que en el tributo a Scorbuto, que he sacado en cinta hace muchos años, sacaron en cinta uno, no sé si tú recuerdas, que salían temas de... Del último que cierre, María la Plantación, Parabellum, bueno, un tributo en cinta a Scorbuto, creo que salían ahí, si mal no recuerdo, también con algún tema. Llevan así, por así decirlo, también toda la vida, pues desde los 90, así. Y no sé, también sí conocí a la banda, sí que tengo alguna maqueta o disco de ellos, pero bueno, realmente ya te digo, o sea, es una banda así también bastante interesante, ¿sabes? Como todas, pero pues ya te digo que he hecho grandes descubrimientos, ¿eh? Apurtu, que son guipuzcoanos de... Sí, de Irún. De Irún. Sí, los míticos antirrégimen, pues creo que comparten miembros o algo, si mal no recuerdo. Vale, pues vamos a escuchar Nazka Garriak. Que, bueno, la original es... El asqueroso del disco, además, el toca de huello del mítico disco. Creo que es el segundo o el primero. El segundo. Segundo, sí. Venga, vamos con Apurtu. We'll be right back. Señor, ahí estaba Napurtu, Nazca Garriak, en este tributo a Guerrilla Urbana que se está gestando y que, bueno, tampoco hay prisa, ¿no? No, nos hemos puesto una fecha de, por así decirlo, para sacarlo, que creo que va a ser en septiembre, para que todas las bandas entrenen sus canciones, sus versiones. Pero bueno, las versiones supongo que estarán antes. Lo que pasa es que con el tributo va a ir acompañado un libro. Ajá. Un libro que va a ser un poco... No va a ser una biografía estricta, porque hablando con el de los 80 pasan factura. Comentamos de no hacer pues la típica biografía... Pues eso, la típica, por así decirlo, chapa. Que bueno, pues queríamos hacer algo un poco más dinámico. Y bueno, la idea era pues que Zurda, sobre todo, pues escribiera cosas en el libro... luego nosotros pues las colocaríamos a nuestra manera, pues eso, escrito sobre los discos, anécdotas, sobre todo, pues cosas más, un poco más saliendo de lo rutinario, ¿no? Hacer aquí un molde cuadrado, ¿sabes? Que además tendrán mucho que contar. Yo supongo que sí, yo le comenté, pues eso, nos comunicamos sobre todo vía mail, alguna vez por teléfono y tal. Le comenté el rollo de eso, de que, pues, anécdotas, porque yo creo que pues 30 años tienen que dar para bastantes anécdotas y bastantes cosas que contar, ¿sabes? Y luego, pues eso, lo interesante, pues hablando de las letras, era que aparecieran todas las letras de Guerrilla Urbana en el libro, ¿sabes? Que sería, pues eso, algo ya, pues, bastante interesante, pues eso, por lo que he hablado, de que las letras tienen mucho jugo y todo eso. Y bueno, pues el libro será algo así, incluirá, pues, a un comentario de gente y tal, pues igual que vivió con ellos en aquella época, tal, pero bueno, o sea, es un complemento a lo que es el audio, ¿sabes? Para que los seguidores, pues ya... Pues eso, digamos, blindar un poco el legado de la banda, ¿no? Y decir ya, bueno, pues está esto aquí, las canciones tributo y sobre todo, pues eso, que cuenten ellos un poco. Claro, yo creo que ellos fliparán un poco, ¿no? Cuando se lo comentó de los 80, no, es que hay una peña que está, bueno, vamos a hacer un tributo a Guerrilla Urbana. Y yo creo que se quedarían un poco flipados, ¿no? Imagino, por el rollo de... No sé, tiene que ser un poco sorpresa, ¿no? Digamos, joder, pues hay gente que se va a tirar al barro en hacer esto para nosotros. No para nosotros, sino por nosotros, ¿no? Por lo que hemos hecho nosotros. Es curioso, ¿no? Jo, pues sí, la verdad es que bueno, pero la verdad es que es un grupo que con la trayectoria que tienen y tal, pues ya te comentaba que me parece que es raro que no hubiese salido algún proyecto así antes, ¿no? De haberlo, que alguien se hubiese mojado en hacer esto, ¿no? Sí, es curioso, sí. Como tantas no, bueno, tantas bandas, al final de todo se ha hecho, de todas las bandas míticas, al final casi todas tienen tributo o grupo tributo o tal, pero sí, no, está siempre, lo que te digo, se ha mantenido como en una especie de limbo, ¿no? Digamos, ¿no? Que ni entre el cielo ni el infierno, ¿no? Pues son unos supervivientes, digamos. Sí. Porque ¿qué grupos hay ahora mismo que lleven 30 años y no hayan parado, por así decirlo? Es curioso, pues no me atrevería a decir nombres porque a nivel musical o a nivel músico, pues sí que hay de esa época, de los que han estado en ese rollo, sí que han seguido, bueno, pero así con continuidad y tal, que no hayan decaído o cambiado de estilo. Y sacando discos, pues eso, cada tres años, cuatro como mucho, ¿no? Sí, sí, realmente parones, creo que, pues no sé, pues parón de un año como mucho, no sé, realmente no creo yo que desde que les conozca hayan tenido ningún parón, ni parón así largo, por así decirlo. Siempre han estado tocando o han estado grabando discos o haciendo cosillas, ¿sí? Y eso, y me imagino que por allí, claro, comentaban ellos una vez que pues que tocaban bastante, claro. Nosotros al final pues no tenemos tantas igual noticias de ellos, pues porque igual pues al tocar solo por Tenerife o lo que son las islas es complicado, ¿no? Bueno. Vamos a ir con otra de las versiones. ¿Qué escuchamos? Pues estaría interesante por poner algo de esta zona, tal, escuchar, o bueno, la de Incubo o la de, por ejemplo, Carretera Agropecuaria está bastante bien también. Vale, pues venga, vamos con Incubo, Tierra Quemada. Por cierto, que Incubo es un grupo que digamos que se ha reactivado con una fuerza impresionante en los últimos año y pico, sí. 2 años. ¿No? Y cambiados totalmente, ¿no? Considero. Y, joder, estuve viendo en Portugalete en la botica y me quedé bastante sorprendido. Yo creo, ¿no?, que yo reconozco que son mil veces mejores que antes. O sea, sí. No tengo trato personal con ellos, no les hago la pelota, pero reconozco que muy bien Incubo, muy sí. bien, la verdad, dentro de su estilo, ¿no? De sí. me quedé bastante sorprendido, ¿no? Que bueno, que fue un grupo que tuvo su sí. anterior etapa, digamos. Sí, sí. Pero yo lo de ahora, me pasaron hace años 4 o 5 temas que habían grabado y eso, me recordaba pues un rollo más, no sé, que igual a mí me mola más por eso, ¿no? Rollo Potro Tañón, no sé, un rollo más... No sé, y realmente que están tocando, que están con unas ganas y con una ilusión de la leche y tocando en todo garito habido y por haber y, sí. y vamos, que muy bien, ¿no? Que... Y no van a defraudar con la versión. Tierra Quemada, pues otro temazo de Guerrilla Urbana, en este caso en las manos de Incubo. Oye, los pájaros de hierro, con las entrañas abiertas, Vale, pues hasta ahí ese temita, ese Tierra Quemada, en este caso versión de Incubo para el tributo a Guerrilla Urbana. Y bueno, pues aquí seguimos en Rock a Todo Trapo desde Irola Irratia, compartiendo el programa con Ibai, que ha venido a presentarnos alguno de los temas para este tributo a Guerrilla Urbana, que bueno, habrá que esperar unos mesecitos y tal, sin prisa pero sin pausa, la cosa va para adelante. Y no sé, bandas que van a participar, aparte de las que ya tenemos por aquí, que hemos escuchado a Purtu, a Arenga, hemos escuchado a Incubo, escucharemos alguna más. ¿Qué más grupos pues, están ya fichados, digamos, para esta historia? Pues lo que he dicho, son 30 grupos. Algún día, por ejemplo, que en otra ocasión que vengamos, traeré la lista y ya diré todo. Pues, por ejemplo, están Mandarrias Band, que recuerda a Oria, Odio Basura, Sensa Yuma, también bastante interesantes, sin desmerecer a ninguno, Carne Cruda desde Cantabria, Retaque de Ecuador, Represión 24 Horas también desde Canarias, Los Kruger, Calavera Hardcore, los que menciona Puta Casca, Carretera Agropecuaria, Dale Que Aún Respira, también de aquí de Euskadi. Los Jacobos, también desde Extremadura. Eso estoy diciendo a bota pronto. ¿Los Jacobos? Sí. Pero sí. Esta banda, espera, igual estoy equivocado, pero estos tienen un estilo más punk rock melódico ramoniano, ¿puede ser? Pues puede ser. Puede ser, sí que lo, ahora mismo no te sé decir, porque ya te digo, al ser tantas bandas, sí que algunas recuerdo más que otras el sonido que tenían o el estilo que hacían. Claro, porque claro, lógicamente, pues me imagino que la mayoría de los grupos están ceñidos un poco al estilo del punk o del punk rock, pero sí. ¿Puede haber alguna sorpresa de alguna, pues de alguna sí. versión? Por ejemplo, Mi Dulce Geisha, que son de Santurchi, que, uh-huh. que hace una especie de metal, no sé cómo decirlo, de metal, no sé calificarlo. Por ejemplo, es una banda que, por ejemplo, de los 80 pasan factura, le sorprendió bastante por el estilo, porque pues es una banda que igual no es fiel al sonido guerrilla urbana, como pueden ser otras, digamos, de otra manera. Y pues es una versión bastante interesante también por el rollo de salir un poco de esto. Luego, por ejemplo, hay la típica banda de Canaria, Malformaciones Congénitas, también, que hace años, pues bueno, sí tienen algo de nombre por allí igual. Ajá. Algunos los hemos seguido y tal. Luego, pues los míticos de Street Punk Casco de Canarias también están ahí. Y hay un montón de bandas. Los Cínicos también creo que son desde Sudamérica. No sé exactamente desde dónde, pero desde Sudamérica. Y hay bastantes más bandas que, claro, es que es difícil recordarlas todas. El próximo día prometo traer una lista y mencionar a todas, pues tema por tema, ¿no? Porque son bastantes y eso. Y todas bastante implicadas y bastante interesantes. El Coro de Hermoa desde Iruña, que nos mandaron también, la tenemos por ahí, Panchita la Gedionda. También bastante, un tema bastante interesante. Hay algunas bandas de Madrid también por ahí. Y eso, pues un largo. Pues es que son 30 bandas y eso. El próximo día prometo la lista, sí. Bueno, oye, pues lo dicho, vamos a escuchar a Mi Dulce Geisha. Va a ser un tema un poco sorprendente, porque es el. Yo creo que es de los que ha mandado, digamos que los que rompe el molde en el estilo, ¿no? Pero bueno, es una versión a tener en cuenta, ¿no? Porque al final la cuestión también es ahí, hacer un tributo con. Matarife Love, que es del sí. Toca de Huello, si no me equivoco. Sí. Vale, pues venga, vamos a escucharla a ver. Aquí están, desde Santurchi me decías, Mi Dulce Geisha. Sí, muy buena gente, sí. Que no puedo reprimir, ya algo en la vida. conserva joven y fresca, y a diario disfruto de ti, sentado a la mesa. Guardaba nuestro amor en el congelador, pero con el vacío de ayer lo nuestro vendido, salgo a buscar un nuevo amor. Sí, señor. Ahí estaba Matarife Love, mi dulce Geisa desde Santurchi. Pues sí, diferente. Una propuesta diferente, sí, ¿no? Sí, es interesante, ¿no? Por un lado también. Que haya diferentes matices, ¿no? En el tributo, ¿no? Al final ahí el toque punkarra va a estar seguro. Entonces, al final, que haya diferentes formas de verlo. Yo me imagino que más, los de Guerrilla Urbana, yo no sé, personalmente, egos aparte... Tiene que estar, les tiene que picar la curiosidad un poco, ¿no? Hombre, seguro. Seguro, sí, no sí, sé. Sí. Por muy pasota que seas, en el sentido de que no tengas aquí, va, un ego de la hostia, ¿no? Por así decirlo. Algo te tiene que picar. Decir, joder, está gente versionando temas míos, no sé qué curiosidad, ¿no? Seguro que hay bandas que la han versionado en directo, ¿sabes? Por ejemplo, había Cascarria, que no he mencionado antes. La banda está de Cantabria toda la vida, bueno, toda la vida, desde que están tocando han hecho la de la droga, también un tema bastante mítico, también lo van a grabar para este tributo, y por ejemplo, claro, eso sí que lo iban tocando tiempo, ¿no? Pero no sé si ellos lo sabrán o no, pero eso que es interesante, ¿no? Para cualquier banda saber que, joder, hay gente que versionea tus canciones, o, ¿no? Digamos que el grueso de los temas elegidos, ¿no?, para el tributo es, digamos, de la primera época. ¿O hay un poco de todo? ¿O quizás de lo último hay menos? De lo último hay bastante poco. Se puede decir que hasta El Bestiario, que es un disco bastante bueno, pero bueno, no lo recomendaría empezar por él, si alguien está escuchándolo en este momento. Sí, digamos que la mayoría es de la primera época, y a partir del Bestiario, digamos que hay un grupo que va a hacer, uno de Sudamérica, va a hacer uno de los temas del Incendiario, creo que es el disco. Pero sí, a partir del Bestiario se puede decir que pocos temas. Y yo creo que no saldrán muchos temas de los últimos discos, vamos. No por algunos sí que merecería ser la pena entrar en el tributo, pero claro, son temas que igual pues dentro de 5 años o 7 años pues igual tienes, pero ahora mismo claro, lo que llama de verdad son claro, esas míticas, época, ¿no? De pues sí, eso de los primeros discos, digamos. Que hemos escuchado ahora, por ejemplo, cosas así, pues sí que son los temas que más tiran, ¿no? Para versionear. Bueno, tenemos por aquí alguna cosita más. Sí, por ejemplo, el de Carretera, que he mencionado antes. Por ejemplo, es un tema bastante interesante, porque es del disco que te gusta, de Palabra de Dios. El Enterao. Carretera Agropecuaria. Se han currado hasta los coros del principio. Las voces famosas que tanto llaman la atención de algunos grupos, vale, de guerrilla. Vale, sí, ya sé. Es muy interesante, lo han hecho clavado. Carretera Agropecuaria, Baracaldo. Sí. Representando. Y oye, que los Carretera están ahora mismo, el grupo sigue funcionando. Fíjate cómo es qué curiosas son las cosas, que se han vuelto a juntar por este tema. Me comentaba. Vale, si es que tenía idea como de que lo habían dejado o que. Sí, pues resulta que se picaron con el tema este y han grabado 4 temillas más, creo que me han comentado, para hacer un algo. Y que bueno, que al final, por lo que me han dicho ellos, el resorte ha sido la propuesta de salir en el tributo a Guerrilla Urbana. Que oye, por pues, una parte está bien, joder. Pues nos alegramos, sí. A ver, que no decaiga, claro que sí. Que bueno, es un grupo que más o menos también lleva unos años que han estado ahí haciendo sus cositas y tal. Sí, es interesante. Y eso, al final han compartido con ellos escenario alguna vez y la verdad que han hecho una versión redonda. O sea, hay que reconocer de las que han mandado que es la que más se ciña al original, pero también por eso también tiene su parte curiosa, ¿no? Que también hacer algo, digamos, muy parecido al original también es difícil en un momento dado, ¿no? Antes has comentado lo de los grupos de Baraca y tal. Bueno, quizás tampoco hay ahora demasiadas bandas que podrían hacer algo de guerrilla urbana, no lo sé, porque... Hombre, Puta Casca... Sí, ¿Mentes Enfermas siguen haciendo algo o no? Pues estoy perdido, pero creo que no. Yo hace años que les perdí la pista, vamos, les he visto alguna vez en directo y eso, pero no... No sé, hombre, yo pensaba que igual por amistad o afinidad, pues la gente de Pleonakis o así podía hacer una versión de Guerrilla Urbana, pero bueno, no han dicho nada de momento. Es verdad, Pleonakis. Siempre tiene. Podría ser una opción también. Quedan minutos, ¿no? Por si alguien se lo piensa de camino, pues oye, no. Quedan minutos, o sea, en el segundo volumen, así que igual, oye, cualquier día te sorprende y dice, no, pues nos animamos y hacemos tal. Uh-huh. Pero bueno, al tener la representación de Puta Casca, que puede ser un plato fuerte de Baracaldo, por así decirlo, y carretera, pues bueno, digamos que hemos cubierto Baracaldo, que era lo que... Por cierto, Puta Casca, ¿qué versión van a hacer? Spanish Diarrea. Bastante, un tema bastante crudo, bastante duro, y yo, mira, nadie lo había elegido y dijeron, me escribió... El que está ahora con ellos a la batería dijo, vamos a hacer Spanish Diarrhea. Digo yo, joder, de puta madre, ¿sabes? Un tema... Oye, en vuestro caso, digamos que en la banda que formas tú con Miguel y con el Eder, que por cierto, ¿os llamáis? Margen Infierno. Margen Infierno. Sí. Representando un poco también a Ezkerraldea. Sí, una especie de... Lo hemos puesto, bueno, el nombre era una idea de una canción y tal, y una especie de coalición musical que, bueno, de momento hemos grabado este tema, que creemos que está bastante bien y que, bueno, oye... ¿La vuestra era Manos Blancas? Sí, Manos Blancas, sí. Era un tema duro, pero un tema que, vamos, que yo creo que tenía que aparecer en el tributo, porque en los años que ese tema se grabó estaba muy de moda lo de las Manos Blancas y atreverse a hacer esa canción en aquel entonces... Justo después de todo lo que había pasado, pues era interesante, yo creo, que apareciera en el tributo a Guerrilla Urbana. Y sí, bueno, es, yo creo que va a sorprender y quién sabe lo que puede dar eso. Vale. Vamos a escuchar a Carretera Agropecuaria. Ahí va, que ahora no lo veo. ¿Dónde está? Aquí, el enterado del disco Palabra de Dios. Sí. Oye, una ayudita por ahí pa' untar. Mira, y que limpia el parabrisa y tal. ¡Que pa' untar, ni pa' untar! ¡Quítame la mano encima del coche, que pierdo la cabeza! ¡Tranquilo, José, más nivel! ¿Qué hace, ni hace? Yo no me llamo José. ¿Qué le pasa al manchero con cuerda este? Vete a mamarla por ahí, saco mierda, boca negra. ¿Cómo se me escapa la mano? ¡Te parto en siete, machenguito! Tú lo que me vas a sudar es el guapengo, flaco. ¡Drogadito! ¡Te voy a estudiar! Seguro que... ¡Qué bueno! Sí, señor. Y sí, me comentabas que... Qué bueno, que se han currado las intros estas de las voces y tal. Sí, bastante, que habían tenido que llamar a, pues tienen amistad con ellos y tal, y que les habían llamado para preguntar, porque bueno, como es en plan jerga canaria esta que... Sí, sí, sí. Que tiene bastantes intros guerrilla urbana así en algunas de sus canciones, y les habían llamado pues para preguntarles ahí a ver qué era exactamente lo que decía, ¿no? Porque al final pues hay palabras que... O sea, saco mierda, boca negra, tal, que al final... Es jerga y bueno, es una versión bastante fiel, ¿no? Por así decirlo. O sea, sí, yo sí, cuando la escuché digo, hostias, joder, la han clavado, o sea... Parecen los mismísimos Guerrilla Urbana. Sí, tal, mencionaban ellos, por ejemplo, me mencionaba, es que hacer lo que hace el cuervo con la batería es imposible, ¿no? Es curioso, sí, sí. La verdad que Guerrilla Urbana, por lo que hemos mencionado antes, que técnicamente cualquiera que, pues que eso, es una banda bastante, bastante técnica, ¿eh? O sea, realmente, musicalmente, el que se ponga a estudiarla un día diga, va, pues... busque otras cosas, o diga, es una banda bastante, que es bastante difícil hacer lo que hacen ellos, ¿eh? O sea, cualquiera puede intentarlo, ¿eh? O sea, y se dará cuenta, vamos. Sí, señor. Bueno, estábamos hablando un poco de este disco del Palabra de Dios y tal, Fruta Podrida, sí. Es un tema que no podía faltar. Sí, ¿Ese quién lo...? ¿Quién Carne sigue? Cruda, desde Cantabria, uh-huh. Una banda que, bueno, que está haciendo bastantes cosillas, llevan un montón de años también. Y bueno, últimamente pues eso, han evolucionado bastante y bueno, sí siguen fiel a su sonido punk así y tal, pero bueno, ofreciendo calidad, y justo han aprovechado pues el grabar disco ahí y han grabado esta canción, todavía no nos la han mandado, pero bueno, tengo bastantes esperanzas puestas en ellos, son personalmente encima son bastante amigos, ¿no? Se ha ayudado bastante, pues ha ayudado, colaborado con ellos en sus inicios y tal, y bueno... Es una, pues eso, con esta Fruta Podrida, la de Quiero Ir a Roma, también es un tema bastante, que ahora mismo no recuerdo qué banda lo hace, pero bueno, son temas que aparecerán en el tributo y entre otras, vamos. Y la de Guerrilla Urbana, de este propio disco, que la hace Sensayuma, que hemos mencionado antes también, uh-huh. Que es un tema que les pega bastante. Ya hacían ya en el anterior disco hicieron la de Caos de Rip en inglés, que es bastante sorprendente. Uh-huh. Y por eso, supongo que la de Guerrilla Urbana tampoco defraudará, uh-huh. Que tiene el póstumo como el título, como el grupo, claro. Bueno, la calidad de las grabaciones es, vamos, por lo que estamos escuchando aquí, es bastante buena decente. ¿Y cómo están grabando los grupos? ¿Tienes conocimiento de si están grabando en estudio así en plan tal o...? Algunos sí, algunos están grabando en estudio porque han aprovechado a grabar disco, grabar cualquier historia y han grabado pues ese tema entre otros, pero pues otros están haciendo grabaciones más local, por así decirlo, pero bueno... Y muchas de las que hemos escuchado hoy son de local, pero claro, el rollo que tenemos, la ventaja que tenemos hoy en día es que, pues bueno, se puede hacer cualquier cosa con poco y bastante bien, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? Que, y es una ventaja, ¿no? Porque si ya pues tuviéramos que hablar de que cada grupo tiene que pagarse un estudio o pagar nosotros un estudio o lo que sea, pues sería ya bastante costoso. Porque luego pues la idea es que el CD más dos libros, o sea, los dos CDs más el libro, pues... tenga un precio bastante asequible, ¿no? O sea, lo que habíamos hablado. Aparte de que cada banda tendrá un número de copias para regalar y tal, pues el rollo era pues que tuviera un precio bastante, viendo cómo está hoy la cosa, bastante asequible y que está al alcance de todo el mundo. Entonces, pues era tampoco, pues es bastante interesante jugar con la ventaja que nos dan hoy en ese sentido los medios, ¿no? Que podemos hacer cosas que antes no se podían hacer. ¿Habéis pensado más o menos qué tirada hacer de...? Creo que sobre 500 o 1000. ¿500. O 500 y luego ya se verá, o...? La idea era pues que cada banda tuviera 10 copias de cada trabajo, del trabajo, para que ellos regalaran y, bueno, fuera un poco en plan la moneda de cambio de haber grabado ellos el tema por la patilla, por así decirlo, y luego tener nosotros otro tanto de copias para poder vender y poder cubrir, que es lo que nos interesa al de los 80 y a mí, cubrir los gastos, el dinero que pongamos, ¿no? Porque, vamos, nos tiramos al barro, a nosotros, y claro, la hostia no la podemos dar nosotros también. Entonces, pues el rollo es ese, que las bandas tengan un poco su, aparte de su difusión, ¿no? Que la oportunidad o lo que sea, pues eso, que puedan tener el trabajo, que puedan vender las copias si les interesa para pagarse ellos la grabación o regalarlas o lo que sea, y luego pues nosotros tener un mínimo de copias o vender un mínimo con el que podamos cubrir gastos. Ajá. No creo, de dinero no, eso es lo que hablamos en el sentido económico, ¿no? O sea, por eso el número de copias pues dependerá de lo que necesitemos para cubrir. Ajá. Y luego vender, pues eso, vender vender las copias y luego pues me imagino que pues que aparecerá el disco en internet con el tiempo, vamos. Sí, bueno, el tiempo, vamos, pero bueno. Seguro, vamos. Sí, un mínimo tenemos que vender, de alguna manera tenemos que ingeniar pues por lo menos para recuperarlo. Lo invertido, porque al final pues pues al final es un poco un rollo altruista, ¿no? O sea, no hay nadie detrás más que nosotros mismos, o sea. Bueno, y pues eso, que venga acompañado con el libro y tal, pues le da también un atractivo, ¿no? Sí. Para que la gente que realmente son seguidores de la banda y tal, pues se pillen sí. Los dos CDs, el libro y... Claro, la rollo era que fuera bastante ajustado el precio para que, pues bueno, fuera un rollo de decir, va, tengo el libro y los dos discos y me merece la pena comprarlo, ¿no? Digamos. Claro, si fueran dos discos solos, un doble CD, por así decirlo, pues sí que va a haber gente que le interese tener lo original, pero el rollo del libro le puede dar un ligero atractivo, ¿no? Por así decirlo. Aparte que bueno, que me imagino que será un precio bastante ajustado y bastante, sí. Vamos, al alcance de cualquiera que tenga un mínimo interés por... Sí, pues no te puedo decir ahora exactamente, pero creo que estamos hablando de 8 o 9 euros, así que, o sea, te puedes imaginar un doble CD más un libro editado de puta madre, 8 o 9 euros, pues no es dinero, yo creo, vamos, o sea, son dos cubatas en una tasca de barrio apartada, así que... Ya sí, no voy señor. A decir en el centro, ¿no? En un centro de ciudad, pero eso, vamos, yo para hacer una equiparación así, pues es algo así. Creo que por ahí saldrá el precio. O sea, justo para cubrir y para decir, bueno, está ahí, lo hemos sacado y ya, pues bueno, Dios dirá, ¿no? Si hace falta, en este caso Dios no creo, ¿no? Porque más ateo que guerrilla no hay nada, pero eso, vamos, o sea, lo que luego ya se verá. De momento, pues eso, sacarlo, verlo en la luz, sería interesante. Bueno, pues a ver si para finales de este año... Por ahí está la cosa ya funcionando. Sí, yo calculo que si nos hemos puesto el rollo de septiembre. Hemos hablado el otro día y tal. Y yo creo que, bueno, pues por ahí andará la cosa. Igual antes, después. Al final son muchas versiones. Yo creo que en breves estarán todas. En breves. Y luego el libro y tal. Pero bueno, yo creo, eso calculo que para septiembre así pues podrá estar. ¿Y ahora mismo se sabe algo de en qué punto están Guerrilla Urbana? ¿Si están preparando discos y van a sacar algo a lo largo de este año? ¿Tienes noticias de eso? Pues lo que sé es que, por lo visto, primeramente habían hecho como una especie de parón, porque habían sacado el directo este que he comentado antes, y estaban como una especie de parón, pero me comentó el de 80 que habían como vuelto y tal, que andaban ensayando otra vez. Y luego, pues bueno, la gente de Guerrilla anda en bandas paralelas, andan, que yo sepa, en la de Los Niños Cantores de Mierda, que es una banda de versiones de rock, por lo que me dijo Zurda, bastante, pues eso, bastante brutas. O sea que, pues bueno... Seguramente no he tenido oportunidad, pero serán aconsejables. Y luego el bajista y batería andan en una banda que se llama No More Tales, también bastante interesante, en otro estilo totalmente, pero bueno, merece la pena escucharlos bastante. Y como grupo, no sé, ahora mismo andan, pues eso, igual andan parados, andan ensayando, no sé, cualquiera igual nos sorprende y dice, no, tenemos temas nuevos para grabar, pero bueno, me imagino que en breves tendremos noticias de ellos. No sé cómo andará la cosa, igual ahora con el tributo se motivan y dicen, hostias. Vale, bueno, pues bueno, igual escuchamos una última versión de lo que nos has traído y ya un poquito para despedir el programa. Sí. Una banda canaria, igual estaría bien, por más que nada por el rollo de eso. Por ejemplo, la banda que he mencionado antes, Asco, nos mandó su canción Muertos de Asco, también del Toca de Huello. Y bueno, por ser canarios, ya que hemos hecho un poco de representación por tal, pues estaría bien que pondríamos esa. Venga, volvamos a escuchar Asco, escuchamos el temita y luego ya despedimos un poco el programa con algún tema de Guerrilla Urbana, que no puede ser de otra manera, claro que sí. En este caso, Asco... Hacen Muertos de Asco. Que también, bueno, que es una banda que también lleva años, ¿no? Sí. Funcionando desde Canarias. Sí, bastante interesante y que eso, que me gustó, porque a mí personalmente me gustaban y cuando pues me contactaron ellos para grabar la versión, dije, hostia, pues mira, otra grata sorpresa, ¿no? Por así decirlo. Yo les seguía desde hace muchos años y digo, hostia, pues mira, joder. ¿Muertos de Asco es del primer LP de Guerrilla? Es del Toca de Huello también. Ah, del Toca de Huello, vale. Venga, pues vamos con ellos. Semana, que estoy borracho otra vez, tengo roto los bares. en la ciudad, pero la marcha sigue reprimida. Y es que hay algunos no se enteran que esto lo podemos cambiar. Conciertos en comisaría, orgías en la catedral, ponchos en el obispado, hostias en la universidad. Claro que sí. Ahí estaba Asco. Canarios también, sí señor. Vale, bueno, no sé, y cuando ya hablando un poquillo del, ya del futuro, cuando salga todo esto y tal, ¿habría alguna posibilidad de hacer alguna cosita? No sé, algún festi o algo. Sí, a mí se me había ocurrido hacer un, sobre todo, además, vamos, con miras de hacerlo, pues, no sé, buscar, a, sobre todo en el Edasca, en Baracaldo, ¿no? Por la, lo que hemos hablado antes, por la cercanía, por la afinidad que tiene Guerrilla Urbana igual con Baracaldo. Y por la punquitud, ¿no? De, sí. Del lugar. Sí, igual sería interesante hacer algo cuando salga el disco, igual una especie de, pues eso, de concierto o presentación en el que, pues, aparte de igual pues tocar alguna banda de las que participa, pues eso, intentar, pues no sé, intentar pues venderlo allí la primera vez, no sé, como tampoco va a tener, aparte de los 80 pasan factura que tiene el venta online y eso, pues no sé los puntos de venta que tendrán y cosas de esas, entonces pues sí que sería interesante hacer una especie de pum, de concierto, presentación igual en Baracaldo, posiblemente por eso, por la afinidad y por la cercanía de los grupos, no sé. Ojo, pues fíjate, pues dándole aquí al coco y tal, pues... si hubiese alguna posibilidad de que Guerrilla Urbana vinieran... Pues sí, sería la hostia. Tal, entonces, aprovechar esa ocasión igual para hacer algo... Pues sería... Mira, no se me había ocurrido a mí tampoco, pero sí, como igual han estado... Igual esperar a ese momento, ¿no? Que igual Guerrilla Urbana, como realmente sí que es cierto que prácticamente les tenemos todos los años. Sí. O cada 2 años mínimo les tenemos por aquí... Sí, hacer una especie de presentación con ellos, sí. Sería interesante por el rollo de eso, de conseguir un poco de público en ese sentido, ¿no? De decir, de hacer un poco de hacer una presentación un poco decente, ¿no? Del rollo. Pero bueno, todo se andará, ¿verdad? Sí, de momento eso, de momento las bandas van llegando y eso es lo que importa. Y eso, y que todavía quedan bastantes bandas porque, pues bueno, tenemos una, pues eso, digamos que tenemos 10 bandas de 30 y, o 11 bandas o 12, las canciones que haya y que... Porque queda mucho por llegar todavía, o sea, queda mucho material por llegar y al final, pues eso, mientras llega se nos irán ocurriendo cosas, seguro, joder. Bueno, pues de momento esto promete, vamos, ya veis, hemos estado escuchando unas cuantas de las versiones y tal y me parece que la cosa... Sí, yo creo que a cualquier seguidor de Guerrilla Urbana le puede escuchar esto, ya le puede indicar por dónde van a ir los tiros y yo qué sé, joder, puede motivarse para decir, joder, esto va a ser algo digno, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada, de momento lo vamos a dejar aquí. No sé, vamos a despedir el programa escuchando algo de Guerrilla Urbana. Ajá. Tú eliges del disquito famoso este que hemos puesto antes, lo de el tema Viento de Venganza. No sé, ¿tienes algún tema? Por ejemplo, Transición Mierdocrática, puede ser un buen tema. Transición Mierdocrática. Muy interesante. Yo creo que seguimos, ¿no?, con la transición mierdocrática, ¿no? Sí, nunca, es que al final... Después de 40 años... No hemos hablado típico que se habla hoy en día de los grupos de punk, ¿no?, que no han perdido ápice de actualidad, ¿no? Y parece mentira, pero no la hemos perdido. Estamos volviendo a aquello, entonces... Parece que esas cosas no van a quedarse viejas, ¿no? Que no vamos a hablar de dinosaurios, ¿no?, al hablar de esto, ¿sabes? Bueno, pues nada, con ese temilla... original de Guerrilla Urbana, nos vamos a despedir este Rock a Todo Trapo. Ibai, es que ricasco por... A ti, hombre. Por haber venido aquí con este avance, digamos, ¿no? Con que, bueno, que la cosa va para adelante y... Sí. Y bueno, pues ya tendremos tiempo de... Pues igual de... Si, cuando salga o antes de salir. Sí, hacer un segundo avance y luego ya una presentación cuando eso, no estaría mal. Yo creo que sí, vamos. Pues ya, con esto nos despedimos. Sí, el próximo día eso, con una lista de grupos y ya... Y con más temas, claro que sí. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Rock a Todo Trapo en este 1 de febrero. Y Guerrilla Urbana, con esto nos despedimos. Hasta el próximo programa. Adeu. Enemigos de la sociedad. Y los que asesinaron.